Porque es neurocirujano y uno de los temas que preocupa o hablan todos los medios hoy en día es de la operación a la cual va a ser sometida la presidenta de la nación. Entonces, para clarificar un poco qué es lo que tiene, cuál fue su diagnóstico y cuál es la intervención quirúrgica que se le está realizando en estos momentos, si no es que ya habrá terminado en estos minutos, vamos a hablar con el neurocirujano, el doctor Marco Gasparetto. Marco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Nacho, para vos y toda tu audiencia. Bueno, Marco, como neurocirujano, seguramente te habrás hecho eco de la afección que sufrió la presidenta y de la intervención quirúrgica que le deben hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo que ha sufrido nuestra presidenta es justamente un traumatismo de cráneo. En su oportunidad, obviamente que ya con el diagnóstico hecho el día sábado mediante un estudio que se llama tomografía X-ray computada, por presentar alguna sintomatología como por ejemplo una intensa cefalea, un intenso dolor de cabeza, se la estudió en principio en la Fundación Favaloro por una arritmia cardíaca, y bueno, se le completaron los estudios con la tomografía y se le diagnosticó el hematoma este, que se llama hematoma subdural, que se lo diagnostican en estadio crónico. Para clarificar un poco la cuestión, para bajarlo a la tierra, digamos. Exactamente. Para clarificarlo, el hematoma subdural quiere decir que está por debajo de la dura madre. La dura madre es una telita que recubre el cerebro. O sea, viene el cuero cabelludo, o sea, la piel con el pelo. Por debajo de la piel viene el músculo. Por debajo del músculo viene hueso. Por debajo del hueso viene esta telita que recubre el cerebro, y por debajo de esa telita viene el cerebro propiamente dicho. Bien. Entre la telita esta, que se llama dura madre, y el cerebro, es donde la presidenta tenía, pues ya supongo que debe haber sido ya evacuado a estas horas de la mañana, la colección de sangre, ¿sí? Esto se produce porque en el traumatismo del cráneo que sufrió, que aparentemente ha sido alrededor del mediado de agosto, se rompe una pequeña vena, ¿sí?, de la corteza cerebral, y en forma muy lenta se empieza a coagular sangre en este espacio subdural, o sea, entre la dura madre y el cerebro propiamente dicho. No causa síntomas antes, ¿por qué? Porque no es de mucha cuantía el volumen de sangre que se extravasó, o sea, que se acumuló, y porque es de baja presión, o sea, se rompe una vena. Si se hubiese roto una arteria, o sea, si se hubiese lesionado una arteria, obviamente eso es una emergencia en neurocirugía y hay que evacuarlo de forma inmediata, porque no aumenta mucho la presión y hay que evacuarlo. En este caso, pasaron unos cuantos días ya, le dio sintomatología, ¿sí?, le dio la cefalea, le dio el dolor de cabeza, y obviamente con muy buen criterio, por supuesto, se ha decidido evacuarlo para disminuir los riesgos posteriores. La técnica quirúrgica es realmente muy muy fácil, o sea, en el sentido de que no es una neurocirugía extremadamente grande, sino que se hacen dos orificios de trépano, un orificio de trépano, o sea, un orificio en el cráneo. Se drena el hematoma, o sea, se aspira o sale solo según lo líquida que esté la sangre en ese momento, y se deja un drenaje por uno o dos días, o sea, para que termine de salir toda la sangre y que ese cerebro se reexpanda nuevamente. O sea que, si bien es una intervención quirúrgica que tiene todos sus riesgos, por supuesto, como cualquier intervención quirúrgica, no es una intervención quirúrgica de máxima peligrosidad. Digamos que la mayoría de las veces suele tener un resultado positivo. Sí, tiene una muy buena respuesta, generalmente en el mayor porcentaje de los casos tiene una restitución íntegra, o sea, tiene una restitución completamente de todas sus funciones intelectuales, de memoria, de absolutamente todo, o sea que no habría por qué preocuparse en ese sentido. Marco, la pregunta es, esta venita que había quedado perdiendo sangre, ¿qué hace? ¿Se sella? Sí, eso se coagula solo. Sí, eso no. Una vez que por eso la diferencia entre la vena y la arteria, ¿no? La arteria es de mucha presión, hay que operar y hay que abrir más, mucho más, para ir a coagularla con el electrobisturí, ¿sí? En el caso de la vena, al ser de baja presión, sella automáticamente sola, o sea, se evacúa el hematoma que ya se produjo, y una vez que se evacúa el hematoma, el cerebro se reexpande, o sea, vuelve a tener la misma dimensión que tenía al principio, y es como que lo colapsa ese mismo apoyo que tiene el cerebro contra el cráneo, termina tapando la venita que se rompió. Muy bien, muy muy muy completo y claro, Marcos, la verdad que te agradezco. ¿Se entendió algo? Sí, se entendió, porque esto, a veces justamente por ahí en los medios nacionales se habla, se explican cuestiones que a veces es complicado bajarlas a tierra, ¿no? De poder entender qué significa, como vos explicaste, lo que es subdural, dónde está ubicado, de una forma clara, y por radio a veces cuesta un poquito más imaginárselo, así que te agradecemos muchísimo. No, por favor, Nacho, sabes que siempre a disposición. Te mando un abrazo grande, Marco. Otro para vos. Chau, un abrazo. Hablamos así con el neurocirujano Marco Gasparetto, que nos explicaba, bueno, clarito, ¿no? Creo que se entendió bastante bien cuál fue la afección, o cuál es la afección que tiene la